que sienten algo. Y ahora vengo, vengo sonando, vengo sonando. ¡Perico! Mira que te tumba la salsa, Richie Ray. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Yo me casé con una negra encantadora. Lo tomé y le canté. ¿Dónde van, carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa del Señor. A esa negra yo la quiero con todo.

ciencia y la razón. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Donde quiera que te encontras, yo te buscaré. Sí, yo te buscaré. Que si te va para Rusia, te seguiré. Aunque me salga el fantasma de Nikita Khrushchev. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Quiera que te encontras, yo te buscaré. Sí, yo te buscaré. Que si te vas pa' China, te seguiré. Aunque tenga que fajarme con chancache. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Donde quiera que te encontras, yo te buscaré. Sí, yo te buscaré. Que si te vas, te seguiré, aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Para ti, vida mía. Thank you. ingratitudes me aburren de tal manera. O Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira, o Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira. El sol le dijo a la luna, o Cairi, o Caira, retírate bandolera, o Cairi, o Caira, la que anda mucho de noche no puede hacer cosas buenas. O Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira, o Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira. Quítate del sol que quema, o Cairi, o Caira, de la luna que abraza, o Cairi, o Caira, y de las lenguas del mundo que cuentan lo que no pasa. O Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira, o Cairi, o Caira, o Cairi, Cairi, Caira. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Thank you. dedicamos. Tengo Puerto Rico en mi corazón. Esta canción yo la siento muy dentro, muy dentro del corazón. Pongan oído, ay Puerto Rico, tú eres preferido. Tengo Puerto Rico en mi corazón. Ay, tío de Acepinito. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Mi bajo con tumbao rico y sabroseao. Invito a que lo goces al compás de este sol. Con tumbao. suquita, ¿quién? ¿A quién no le gusta la suquita, quién? ¿A quién no le gusta la suquita, quién? De la música afroantillana en el Festival de la Salsa. Yo nací con mi pata gamba, igualito, igualito que Chencha. ¿Y qué tengo yo que ver con Chencha? Si nací con mi pata gamba, con mi pata gamba, igualito, igualito que Chencha. ¿Y qué tengo yo que ver con Chencha? Si nací con mi pata gamba. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Camina como Chencha, gamba. Como Chencha, la gamba. Camina como Chencha, la gamba. Camina como Chencha, la gamba. Por aquí me pasó el otro día un perrito huyéndole un gato, y ahora dicen los malos muchachos que por aquí puede pasar un tranvía. Por aquí me pasó el otro día un perrito huyéndole un gato, y ahora dicen los malos muchachos que por aquí puede pasar un tranvía. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Cielo. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Camina como Chencha, la gamba. Como Chencha, la gamba. La gamba. Mira pa' adelante y camina pa' atrás. La gamba. Camina como Chencha, la gamba. Trabajando yo en el Nacional, me pasaron por aquí un telón, y la gente quieren apostar que por aquí puede pasar un camión. Trabajando yo en el Nacional, me pasaron por aquí un telón, y la gente quieren apostar que por aquí puede pasar un camión. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Váyase pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenza, no me hagan hablar. Pero camina como Chencha, como Chencha, la gamba. Salsa colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. todos somos humanos. Agarra el tren, cruza la valla, te quema el sol y la esperanza. Anímate, echa pa'lante, que no es delito ser inmigrante. Si me quiere echar pa' afuera, te va a quedar sin comer. Me quieren tirar pa' abajo y por el suelo me quieren poner. No quiero ser otro ladrillo en la pared. Si me quiere echar pa' afuera, te va a quedar Oye, sin comer. Oye, si no te sabes el cuento, yo te lo cuento como es. No quiero ser otro ladrillo en la pared. Si me quiere echar pa' afuera, te va a quedar sin comer. La historia es muy sabia, caballero, y en ese carro te montas también. No quiero ser otro ladrillo en la pared. Si me quiere echar pa' afuera, te va a quedar sin comer. Te quiebran igual, si eres nacional o extranjero, no le importa, nene. No quiero ser otro ladrillo en la pared. Si me quiere echar pa' afuera, te va a quedar sin comer. Seguimos pa'lante, vaya tromborán. Nuestra sangre es igual. Yo no soy de aquí, ni de allá tampoco. No quiero fronteras para que tú me dejes solo. Escucha bien mi mensaje, no lo vayas a olvidar. En la vena tienes sangre, y esa sangre colora. Yo no soy de aquí. Inmigrantes, todos somos inmigrantes. No tengo yo ni maldad, mi corazón es brillante. Todos somos inmigrantes. Pa'lante.